Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Me viene la voz, suena tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, Juan sin tierra. Y bienvenidos amigos a un nuevo encuentro con las raíces. Día viernes 31 de mayo, último mes de mayo, mejor dicho, último día del mes de mayo. Y estamos aquí como siempre en FM La Barca 88.3 desde San Fernando, saliendo por el aire del 88.3 a toda la zona norte, también a las islas del Delta del Paraná. Orgullo poder salir para las islas. Y por supuesto por internet, trascendiendo todo tipo de fronteras del conurbano, digamos, mucha gente que seguramente estará escuchando de distintos lugares del país. Por ahí también del mundo, a veces se prende alguno que te sorprende desde distintos lugares. Para los que quieran llamar, 4580-0386 son las vías de comunicación. O bien, si no, al 4506-3114. Sino como ustedes saben y como hacen habitualmente, por el Facebook también, ¿no? Tenemos el grupo Encuentro con las Raíces. Ustedes allí pueden dejar su comentario y en la medida que los vayamos viendo, también los estaremos leyendo, por supuesto, y los estaremos saludando. Agradecemos en la operación técnica, como casi todos los viernes, al señor Miguel Levicas, maestro ahí en los controles. Y hoy tenemos una grata noticia porque vuelven las entrevistas en vivo. Hacía mucho que en nuestros encuentros no estábamos con un artista, no hacíamos entrevistas con artistas, y afortunadamente seguimos teniendo artistas de mucha calidad. Y hoy nos visita un percusionista que está presentando el método de percusión, bombo, legüero y cajón. Él nos va a explicar bien de qué se trata todo eso. Hijo de madre santiagueña y padre salteño, así se presenta. Diego Cuellar, estamos hablando nada más y nada menos. Los que son oyentes así fieles de La Barca, que sabemos que los hay, seguramente ya les sonará este nombre, seguramente conocerán algo del disco, pero hoy tenemos la posibilidad de tenerlo por primera vez en Encuentro con las Raíces y de charlar y de exprimir, como decíamos recién fuera del aire, este disco y poder, bueno, desentramar algunas cuestiones que se presentan allí dentro. Así que bienvenido, Diego Cuellar, a Encuentro con las Raíces. Pablito, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Por qué dicen que retrocedo si solo doy un paso para atrás para dar más impulso? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, primero, Gracias por lo de artista, yo solamente lo intento hacer un poquito de música. Y bueno, y gracias por pronunciar bien mi apellido. Creo que sos la única persona que lo pronuncia bien. Igual venía con un dilema y por supuesto, bueno. ¿Con un delay o con un dilema? Con las dos cosas, con un delay siempre. El dilema lo tenía si era Cuellar, pero es Cuellar. Cuellar, entonces, muy bien, lo dijiste muy bien. Y bueno, fuimos a la fuente, ¿no? A consultar. La fuente fluye. Sin vergüenzas, claro. Diego, antes de entrar a lo que es el disco, bueno, contanos un poquito. Vos trabajás con bombo legüero y cajón en este disco. Sí, si bien hay más percusión y batería también, pero en el método, en todos los temas hay bombo o cajón. Seguro en los 17 temas hay bombo o cajón en cada uno de los tracks. Vamos a escuchar, por supuesto, este disco, pero preguntarte, ¿no? ¿Por qué has elegido, o priorizado, mejor dicho, el bombo legüero y el cajón? El bombo legüero, primero porque soy percusionista folclórico también, no solo folclórico, pero bueno, hace mucho que trabajo con el folclore y el bombo legüero es uno de los primeros instrumentos con el que tuve contacto de presentarnos. Hola bombo Diego. Y el cajón porque creo que en los últimos 10 años es el instrumento que más se adaptó a la música folclórica argentina. Es el cajón. Sí, tanto el español como el peruano. Creo que para mí personalmente son los dos instrumentos que más se plegaron y se adaptaron bien a los ritmos folclóricos argentinos. Es relativamente nueva, digamos, la incorporación del cajón, más o menos que es por los años 80, que empieza a estar en las formaciones habitualmente el cajón peruano, en las formaciones folclóricas. Digo, en los 70 quizás había algunos grupos que hacían música latinoamericana. Mira, yo creo que acá pero llega después, ¿no? Yo creo que acá fue el primero, el Chango Farías Gómez, claro. En La Manija, yo escuché algo que ya había cajón ahí, después como que se guardó un poco, pero para mí sí, en los últimos 10 o 15 años ya se empezó a meter y hoy es habitual, tanto en folclore como en el rock o hasta en el mismo tango también hay mucho cajón, tanto peruano como español. Y se ha plegado de una manera sí, increíble. Sí, porque suena como un bombo y suena como una batería. Así que para acústicos lo usas como batería y también como bombo legüero, porque los graves representan el parche y los agudos al aro del bombo. Así que da lo mismo para una música o para otra, pero la verdad que va muy bien. Y yo hasta a veces ya no toco el bombo en el folclore, toco mucho cajón. ¿Sí? Pero también depende con el día, cómo me levante. A veces siento como que al bombo por ahí le pierdo un poquito el pulso, pero me pongo como a tocar porque pasan meses sin tocar el bombo o meses sin tocar el cajón. Pero tiene que ver con qué te sentís más cerca en ese momento. Son momentos, etapas, días. Claro. Sí, ahora por ejemplo estoy tocando mucho el bongo, folclore con bongo, estoy haciendo esa gira con Cuti Roberto acá Nacional y toco ¿Y llevo el bongo nada más. Así que suena medio una chacarera bachata, pero a ellos les parece bueno y a mí me gusta tocarlo, así que lo hacemos. Bueno, vamos a escuchar, si les parece, para después seguir hablando también sobre la base de estos temas que escuchamos y también para que musicalmente los oyentes puedan ir conociendo más a Diego Cuellar, un tema del disco. En este caso vamos a escuchar una zamba, Valderrama, que sí, es el tema 2, Miguel, te lo paso así al aire total, acá estamos en confianza. Una zamba Valderrama y preguntarte que la presentes, mejor dicho, ¿por qué la elegiste y qué trataste de hacer? ¿Cómo jugaste con esta zamba en el método? En el método traté de conservar algunas obras populares como muy importantes de la música argentina y también otras nuevas, ¿no? Mostrar un poco de todo y bueno, adaptar a cada tema la fusión con distintas músicas del mundo, pero siempre conservando las bases o las raíces folclóricas. Por ejemplo, en esta samba Valderrama, que graba Fiachau Regel, el mejor gaitista del mundo, que también ha tocado con los Chieftains. Ese es otro tema que tenemos después para hablar un montón, la calidad y cantidad de invitados. Sí. Sorprendente. Y bueno, acá es una fusión con música celta, y solo se conservan folclóricas las guitarras base y algunas primeras, pero los violines y gaitas, todo el resto está grabado en Irlanda y en Alemania. Así que salió una samba medio de banda de sonido de película. Pero bueno, a mí me gusta y a la gente la aceptó bastante bien. Ahí está. Y vamos a ver qué les parece también a ustedes esta versión de Valderrama por Diego Cuellar. Continuamos entonces con Encuentro con las Raíces y escuchamos esta versión de Valderrama que decías que allí como invitados participaban Diego. Sí, Sofía Lavois, la violinista canadiense, y Fiachera O'Regan, el gaitista irlandés de Dublin, músico de los de Chieftain también, un grupo de la música celta que tiene unos 40 años más o menos en la música mundial. Para mí es un gusto que hayan accedido a grabar en este método, porque bueno, como yo digo, yo no soy un músico conocido a los que yo le pueda brindar promoción, ¿no? Y bueno, y ellos desinteresadamente accedieron a participar de este trabajo que es cultural más que claro, sabes que no vas a vender, he visto, no, claro, exactamente, no es algo de algo, no me sale la palabra ahora, comercial. Pero bueno, la verdad que salieron buenas versiones que suenan mucho dentro del palo del folclore y bueno, y eso también me puso contento. Me imagino que también para los músicos poder trabajar en este tipo de proyectos donde quizás la experimentación musical, el compartir con otros músicos que seguramente piensan parecido, es lo que también los motiva a juntarse y a querer participar de estas propuestas. Mira, yo siempre estoy grabando distintas cosas, no solo folclore, muchas músicas de todo el mundo, con amigos que tengo por todo el mundo, y siempre estamos grabando y trabajando virtualmente también, siempre con una preproducción antes, como para que, porque claro, cada uno tiene sus tiempos, entonces si accedemos a grabar el uno al otro, no podemos jugar a las pruebas, ¿no? Claro. Más o menos tenemos todos el concepto armado y... Y yo confío, por ejemplo, en vos, que ya sé cómo trabajás y conocés mi gusto, entonces te envío mi idea y vos grabás lo que te parece en varias tomas y yo de ahí elijo lo que a mí me queda. Pero siempre más o menos tenemos el mismo concepto y el mismo gusto, sabemos por dónde viene la marea, por decirlo de alguna manera. Claro. Y después, bueno, ya queda en el gusto de cada uno de darle su toque. Bueno, vos has tocado con muchísimos artistas, ya vamos a hablar también de con quienes has tocado toda tu trayectoria, pero ¿cuándo empezaste a pensar a este disco, digamos, a decir, bueno, quiero hacer un disco con varios artistas invitados donde pueda mostrar lo que es el método? ¿Cuándo fue el momento, o quizás no es un momento, es un proceso, pero cuándo empezaste a decir, bueno, tengo que presentar esto como un proyecto, como vos recién decías, cultural? Mirá, yo tenía la idea de hacer este método ya hace como 6 años y bueno, estaba integrando un grupo y no lo podía hacer durante ese grupo, entonces bueno, ya después me dediqué solo como músico sesionista y empecé a trabajar en esto que primero iba a ser un disco de audio y después dije, bueno, ¿por qué no puede ser un DVD? Me enteré que no había un método de percusión en DVD en Argentina, solo un VHS. No por eso empecé a trabajar un DVD, yo quería hacerlo como más, mucho más moderno o que sea alcanzable a la gente que quiera tenerlo. Y bueno, empecé a preproducir ya las maquetas de los temas con Cuti. Y bueno, sobre esas maquetas ya después fui tirando los amigos más o menos las ideas, volví a Argentina y empecé a grabar ya los temas, ¿no? Esto lo preproduje en Múnich y en Suiza. Y bueno, ya volví al país y empecé a grabar y llevó un largo proceso de grabación, casi 2 años y medio, hasta el fin de la producción, que lo saqué con la llegada de Chambao el año pasado acá a la Argentina, creo que fue para septiembre, octubre, me parece. Chambao, el grupo español. Sí, el grupo español. Que ellos participan en uno de los temas. En uno de los temas, exacto, en La Olvidada, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Cómo, digamos, mejor dicho... esto es un CD y un DVD? En el DVD tiene explicaciones del método. Sí, es un disco doble. ¿Qué se puede ver en el DVD? Es un disco doble, es un DVD y un CD. El DVD es el método audiovisual perceptivo. Con esto quiero decir que no hace falta saber solfeo para entender los patrones, el método. Y ahí se desempeñan chacarera, samba y huayno. Elegí esos ritmos porque son como más plegables a las fusiones con la música mundial, exactamente. Y bueno, también un poco de técnica y golpes. También hay un bonus track de un tema de Daniel Melingo, que es un reggae que se llama El Viejo Sol, que grabé ese reggae de bonus junto a Pablo Weber, cantante de Los Aztecas Tuplo, grupo argentino. Más que nada como para que la gente que no hace folclore pueda ver otra cosa. Exacto. Y la gente que hace otra música también pueda... Con esa intención. Exactamente, como para juntar un poco las fuentes. Sí, tal cual. Y bueno, y el DVD incluye el making of de grabación de todos los músicos que participan. Que eso es muy interesante, pues está cada uno, no es el making of fue producido desde el maquillaje y la luz, sino cada músico de todo el mundo en su casa peló su cámara digital, armó su making of y me lo envió como para sumarlo al máster. Y bueno, mira vos, qué... Y el CD refleja los temas en audio sobre los ritmos que se enseñan en el DVD, o sea, entre gatos, chacareras, zambas, huaynos, y también hay un reggae y un rock por la misma temática que te decía. Es decir que hay una correlación muy palpable entre lo que es el DVD. Sí, los patrones que se enseñan en el DVD son aplicables al CD. Si tuvieras que definir el método del que estamos hablando, o en tips, o no sé si se puede hacer, digamos, en el esqueleto de lo que es el método, ¿cómo lo resumirías así? También, digo, para venderlo, digamos, para interesarnos, si tuvieras que decir, bueno, el método que manejamos acá tiene estas características principales. Con el método podés aprender rápidamente a tocar folclore, simple. Simple porque cada... Es simple. Sí, cada ritmo está defragmentado en cinco pasos, a los que va sumando golpe por golpe, acompañado siempre de un ritmo musical y un metro que va marcando los tiempos también. Pero es más que nada simple, acá no hay ni rulos ni pases mágicos, es solamente para aprender a tocar lo básico y poder guitarrear y tocar el bombo. Mirando el DVD puedo salir tocando el bombo. Exactamente, o el cajón. Lo voy a mirar. O el cajón. El cajón me encanta, todavía más que el bombo, no sé por qué. ¿Te parece si escuchamos otro tema más? Dale. Diego, vamos a ir con el 7, le marcamos acá al operador en vivo, total, estamos todos acá entre amigos. El gatito de Tchaikovsky, de los hermanos Ábalos, un tema folclórico de los clásicos. Bueno, comentanos, ¿por qué lo incluiste? ¿Qué invitados hay? Sí, este gato lo grabamos con Raúl Carnota, es instrumental. Con Raúl lo había contactado desde Alemania, también se brindó para grabar, grabamos primero una samba Camino hacia Kemilí y en el mismo momento dijo, Diego, ¿por qué no grabamos un gato? Yo hago esta versión del gatito de Tchaikovsky y no lo hacemos, para mí era un honor, un claro, gusto que un artista de esa talla, ¿no? Así que bueno, grabamos esta versión del gatito y salió instrumental y salió y la grabamos y contentos. Y bueno, salió esto. Vamos a ver qué es lo que salió con el gatito de Tchaikovsky. Thank you. ahí teníamos La Olvidada por Diego Cuellar, de los hermanos Ábalos. Por el maestro Raúl Carnota. Exacto. Genio, maestro, astro del folk. Imagino que uno de los referentes para... A mí sí, para mí... Bueno, tengo muchos artistas que me gustan, pero él es distinto, ¿no? Me gusta esas síncopas que tiene, ese blues, ese jazz también. Me gusta mucho. Tiene mucha rítmica. Sí. Esos arranques. Está bueno, me gusta personalmente la música de Raúl. No sé si es un gran amigo. 4580-0386 o 4506-3114 para los que se quieran comunicar. Si no, por Facebook en Encuentro por las Raíces. Saludos para Cristina Arriagada, ella es una gran fotógrafa del folclore. Ahí también quiero saludar a Miriam Vilches, que nos está escuchando desde el hospital en Barcelona, en España. Así que, Miriam, te mando un besote de acá de Buenos Aires. Ah, muy bien, entonces un saludo. ¿Sabes el catalán, Diego? No. Un hola y chao. No. Si no, te deseo saludarla en catalán. También para María Álamo Dorado, que también tiene programas de radio aquí por la zona. Para María, que dice que dejó a Víctor Hugo para escuchar a Diego Cuellar. Y a ver si tenemos más. Ahí tengo otro, para Amalia Arroyo. Amalia Arroyo. También, de Sevilla. ¿Dónde? También. Sevilla. Exactamente. Bueno, mucha gente de España, Diego. Has trabajado mucho en España. Trabajé con músicos españoles, sí. Justamente ahora también estoy trabajando con José Luis Lastre y su grupo Flamenco a las 3, grabando para un homenaje a Antonio Machado, una obra que se llama La Crim. Un homenaje a Antonio Machado. Sí, ya había participado en la preproducción del tema hace como un año y medio atrás, y ahora se rearmó este disco, y bueno, justo la semana pasada estuve grabando acá. Es una malagueña. Y bueno, va bien la fusión con samba, así que ya te voy a mandar para que escuches un poco. Y bueno, acá grabé los bombos y las palmas como para darle un poco el toque argentino. La obra se llama La Crim, por la crim del caballo. Así que bueno, y también tuve la suerte de arreglar y masterizar el tema acá en Argentina. Así que trabajando en eso para este amigo José Luis Lastre, malagueño también, guitarrista de flamenco jazz. Y después junto a los chicos de Chambao, ¿no? Que bueno, son importantes en la música mundial. Tal cual. Así que bueno, un saludo para todos los españoles que, como decía Neruda, nos han dejado las palabras. Y además de la palabra, grandes cultores de la palabra, como bueno, recién nombrados a uno, a don Antonio Machado. Contanos, Diego, has trabajado con muchísimos artistas antes de lo que fue el método, como músico sesionista y en varios ritmos, ¿no? También, no solo en folclore. Sí, fuera del folclore, sí, toqué y grabé con Celeste, hicimos muchas giras con Celeste Carballo. Con los Aztecas Tupro, grupo de reggae, con los Intimuro también, los grupos argentinos, con los Rancheros también, el grupo de rock. Y qué sé yo, mucha gente. En folclore principalmente con Cuti y Roberto. Y sí, con Cuti y Roberto. Pero bueno, pero participando de discos. Sí, de discos y después también, qué sé yo, son tantos que ¿Y por qué te has decidido en priorizar el temas folclóricos en este primer disco? Porque más allá de que escucho mucha música, desde que te digo, por ahí hay gente que no le va a gustar lo que voy a decir, pero por ahí desde los discos de Carnota tengo discos hasta de Luis Miguel o hasta de YouTube o hasta de Rolling Stone o qué sé yo, por decirte, Atahualpa también tengo los discos de Atahualpa, claro. Por supuesto. Pero sí, me tiró un poquito más el folclore. El folclore porque ya desde chico lo venía viviendo en mi familia, claro. Y quería hacerlo folclórico. Pero ya voy siempre llevando cosas nuevas en la cabeza y ya tengo idea ahora de hacer folclore pero con bandas de rock, grandes bandas de rock nacionales, llevarlas a temas folclóricos, así que ya estoy trabajando también en eso. Está cambiando ese proyecto. Sí, no para ahora, pero a mí me gusta siempre ir grabando e ir teniendo ahí. ¿Desde muy chico empezaste a tocar el bombo? No, el bombo, el chico, digo. El chico lo arranqué a tocar más o menos cuando tenía 8 años. Bueno, ajá. Yo pensaba que sabía tocar el bombo. Viste que a veces tenemos el ego como muy alto y decís, yo sé tocar. Bueno, después te das cuenta que no sabes tocar. Pero bueno, tiene que ver con la edad también. Y yo en verdad, yo toco lo justo. Uh-huh. No soy un virtuoso como el maestro Domingo Cura, que uh-huh. era muy bueno. Yo toco lo justo nada más. No hago esas cosas mágicas como los grandes, que se lo merecen, porque son grandes, por eso hacen cosas grandes. Pero sí, arranqué a tocar el bombo cuando tenía 8 más o menos, y ya después de los 12 ya batería y otras músicas, y después ya a los 19 ya que arranqué a tocar ya el bombo, fui a tomar algunas clases de bombo con el maestro Roberto Silli también, que es un luthier santiagueño de bombos. Y después el cajón también ya venía paralelo desde los 14, 15. Lo tuve olvidado el cajón un tiempo y hace unos 6 años más o menos volví a tocarlo. Y ahora como que ya a veces toco más el cajón que el bombo. Pero también sí, entre las congas y timbaletas y todas esas cosas. Percusión, la batería también, sí. Sí. Uh-huh. ¿Y has tenido así personas, vos decías, bueno, yo creía que sabía y no... ¿has tenido personas que importantes así que te han marcado, por lo menos en lo que es la percusión? Sí, claro. Alex Acuña. Alex Acuña me parece de los percusionistas latinos el más grande. Uh-huh. También Juan Heredia, el español, que da la casualidad que, bueno, que compartimos música, pero son personas que saben mucho y que han tocado con muchísima gente de muchísimo nivel. Entonces uno va de ahí, por decir, robando. Por ejemplo, Juan, cuando viene a Argentina, me da los tickets y me dice, pues Dieguito, que te conseguí unos tickets para que te venga ahí adelante. Entonces él sabe que yo me voy adelante y digo, bueno, yo me siento acá a robarte, porque, pero robarte en la buena forma, sí, ¿no? Sí. Porque nos vemos poco y cuando nos vemos no nos sentamos a tocar. Hablamos de la vida y esas cosas Entonces entre gira y gira tampoco se puede hacer mucho. Entonces me dice, pues Dieguito, que te conseguí los tickets para que te venga ahí adelante y mire un poco el show. Pero bueno, sí, es una forma de aprender también. Uh-huh. Nacional, a mí Alejandro Tula me parece que es Alejandro el mejor Tula, percusionista folclórico. También, sí, que también participa en una chacarera. Para mí Alejandro es el mejor percusionista folclórico que tiene el país folclórico, ¿no? Después sí, tengo otros amigos, qué sé yo, que participan. Marcelo Blanco, de Los Pericos, también es un percusionista latino muy grosso, muy bueno. Y después hay muchos también. Pero a mi gusto, ellos son muy buenos, muy buenos. Uh-huh. Seguimos disfrutando del disco, del método. Seguimos conversando, por supuesto, también con Diego Cuella. Y ya que hablamos de España, en La Olvidada participa Chambao, ¿no? Sí, los músicos de Chambao también... Tony Cantero en la guitarra española, Roberto Cantero en la flauta y el saxo soprano, Juan Heredia Cortés en el cajón, también está Marian Cortés en los jaleos, garganteos, Cintia Reina también en los jaleos, Cuti Carabajal en la guitarra chacarera y yo en el bombo y la secuencia electrónica. Hay una fusión entre... Sí, entre chacarera y tanguillo. Que salió muy marroquí. Bueno, vamos a ver entonces. Así que bueno. Ahí de qué se trata eso. Vamos con La Olvidada con Chambao. Entonces. Oh, olvidada entonces ahí con Chambao para todos los amigos de España que te están escuchando. Y... Exactamente. Y bueno, quedó como una chacarera con mucho power. Sí, sí, sí. Mucha fuerza. Muy bailable también. Pero no sé si voy a bailar árabe o folclore cuando lo escucho. Es un disco, al ser así educativo y mantener mucho los ritmos, muy bailable. Sí, sí, la verdad que sí, salieron... Porque las bases las mantienen, salieron, sí, bueno, musical. Porque quería conservar eso. Las bases quería que sean netamente folclóricas. Claro. Así que las bases de todos los temas son bien folclóricas. Dos guitarras dobladas, una por cada canal. Uh-huh. Y eso le da el movimiento, ¿viste? Al tema. Está. Así que... Sí, quedaron muy bailables. Uh-huh. Muy las chacareras, las zambas quedaron súper... Te hago una pregunta, Diego. Sí. Vos que trabajás en percusión, que también has trabajado con varios artistas y que conocés a muchos otros que trabajan en la percusión, el músico, el percusionista, ¿no? A la hora de conformar una banda o cuando es llamado para tocar como sesionista, digo, ¿es valorado el trabajo del percusionista por el artista? Queda siempre, porque en el escenario está atrás, porque también es el que marca, ¿no? Pero digo, ¿vos crees que para la gente, para los artistas, es reconocido? Mira, yo creo que entre el baterista y el percusionista no es tan valorado como el baterista. Uh-huh. Entonces, este toca la percusión, bueno, entonces suprimile, ¿cuántos canales le lleva la percusión? Y 6, bueno, no, ponele 2, con 3 te arreglás, ¿no? O sea, 1. Pero bueno, también, sí, ya cuando pasas a una banda grosa, ya te toma la misma importancia que cualquier otro músico. También depende la formación de la banda, cómo esté compuesto, porque si hay una banda que es un trío y hay guitarra, un bajo y una percusión, va a tomar un carácter importante. Te hablo en el otro caso, en una banda numerosa, entre 7 y 8 músicos. Pero tiene que ver en el ámbito, en el contexto en el que esté... implementado el tema uh-huh. de la percusión. Uh-huh. Y vos que has viajado también bastante, es bien tomada, ¿no? Afuera la música argentina es muy valorada. Y sí, ponele, los extranjeros en Europa no entienden en la samba el tiempo es arriba. No, dicen, ¿por qué ese? Porque no, y no. Tocan y no lo entienden y se mueren por aprender el toque de la samba, de la chacarera. Uh-huh. Pero también que pasa algo, en Europa, por decir, en Argentina vende al folclore al exterior como el tango. Claro. Entonces están como engañados. Entonces tenés que explicarle a la gente que el tango no es el folclore. Te encontrás con eso. Claro, entonces la gente, ¿cómo que el tango no es el folclore? No. Es una parte del folclore rioplatense. Entonces ahí empiezan como a investigar y se dan cuenta que hay otra parte que no conocen. Pero bueno, comercialmente lo que vende es el tango, que está buenísimo también. Me gusta el tango mucho. Jorge Falcón, me acuerdo, lo escuchaba de chico y tengo los discos de él también. Pero se vende otra cosa. No, no se vende una chacarera, una samba. Se vende el tango porque, bueno, es más comercial. Por ahí es más vivo, más duro de momento, pero también el folclore tiene su picardía. Uh-huh. Para la música. Y cuando se descubre es bien recibido. Sí, sí, por supuesto, sí. Los alemanes, por ejemplo, bailan la chacarera. No, no saben qué hacen, pero mueven y hacen castañetas y zanquean en vez de zarandear. Pero está bueno, sí, les gusta mucho. Te hago otra pregunta. Hay muchos espacios, ¿no? Digamos, culturales, donde poder mostrar este tipo de expresiones. ¿Acá? En afuera y acá. Bueno, sin abrir juicio político de nada, uh-huh. Argentina no tiene muchos lugares. Bueno, es más, está a la vista que cada vez uno ve que se van cerrando sí. lugares. Dejando de lado eso, sí, en el exterior se le da mucho más impulso a la cultura, uh-huh. a la cultura de ese lugar. Por ahí acá tenemos un poquito más de tirar siempre lo de afuera uh-huh. que lo nuestro. Que tampoco voy a hacer un juicio sobre eso. Uh-huh. Tiene que ver con el momento o con las ideas o con las decisiones que toma la gente que se dedica a eso. Pero sí, en el exterior se le da mucho más valor a la cultura de ese país. Uh-huh. Uh-huh. Y acá un poco menos. Uh-huh. Pero ves que, por lo menos entre los artistas, entre los espacios, hay una apertura, una intención de generar. Sí, sí, estos... sí, no, los artistas nacionales de distintas culturas musicales hoy en día son muy allegados, trabajan juntos, hacen proyectos juntos. Antes era difícil ver a un artista de folclore cantando con un artista de rock, y hoy está este chico Jiménez con Abel Pinto, que hacían un show en la Trastienda. Claro. Peteco con Ricardo Mocho de Divididos. El amigo César Castillo, que es de por acá también. Sí. Con Piti de Los Intoxicados. Bueno, ahí hay de todo, está bueno. Está bueno, ya se reivindica un poco, así que están como muy unidos y para la cultura en general. Más allá de todo, a mí también me parece que el rock es bueno en la parte de la cultura, lo nacional, y bueno, el folclore también. También son cosas que van paralelas hoy en día. Es más, el folclore creo que lleva más gente que el rock, porque los festivales de rock son los fines de semana y los folclóricos hay cada día por medio en todo el país. Y llevan mucha más gente. Sí. Tal cual. Te voy a obligar a que elijas un tema del disco. Hacemos abuso de poder, abuso de los folclórico medios. ¿Un tema folclórico? El que vos quieras, ¿eh? Podemos escuchar también reggae, rock. Y escuchemos un rock, y si queda después hacemos un folclórico. Ahí está, dale, el rock es el número... El 17. El 17 le decimos a don Miguel Levicas. Este es un rock. Para... Ese es un pop punk. Pop punk. Acá lo grabé con Mechi Calvielo, sí, se llama Subí, es un tema de ella. La cantante... que ganó en un OT de acá de Argentina, junto a Matías Marvis también en la guitarra y el bajo, y el maestro Ricky González, baterista de rock nacional, que ha tocado con todo el mundo, desde Morris, Andrés Calamaro, Los Rancheros y se llama un montón. Y bueno, salió esta versión pop punk Subí, que es el único rock del trabajo. Ahí la roqueábamos un poco, ¿eh? Justamente ahí Manda saludos también el amigo Omar Peralta recién. Gran bandoneonista que hace poco creo que debe haber estado por San Fernando porque estuvo el dúo Coplanacu. Ah, mira, sí, seguramente. Plaza Belgrano, así que me imagino que habrá estado ahí. Yo no he venido porque de paso aprovechamos, mirá cómo se relaciona todo. Saludamos al grupo teatral Mester que está presentando en Capital una hermosa obra Cyrano de Bergerac. Y bueno, con algunos jóvenes nos hemos ido a ver una obra que terminás llorando, una obra teatral, así que están escuchando también, saludos al grupo Teatral Mister y Omar Peralta nomás, que participa del disco también. También participa en el disco en una selección de chacareras, en la humilde y en Chacarera de un Sentir. Ahí está Omarcito Peralta, el tío Cuti también. Marcelo Blanco de Los Pericos, como dándole a la chacarera un toque afro, ¿no? Bien, también por la chacarera y la música negra. Uh-huh. Y también es una chacarera muy, muy linda que logró un vuelo interesante. Uh-huh. Todo lo que es la percusión del folclore es afro, ¿no? Y yo creo que la percusión, o por lo menos la chacarera, vienen de África. Bueno, la historia del cajón es maravillosa. Sí, bueno, los cajones. Si los barcos elemento de resistencia. Claro, si los barcos hubieran desembarcado, no sé, en México, serían cajones mexicanos. Claro. Bueno, después sí, se transforma en flamenco con Paco de Lucía hace unos 25 años más o menos y se lo lleva a España y se toma la modalidad de cajón flamenco, pero el cajón es peruano, pero el cajón es afro. Uh-huh. No, si vamos a hablar ya de él. Pero bueno, sí, es más o menos así el tema de los cajones. Y bueno, también yo que tengo mi marca acá en Argentina de cajones, que es Golpe Percusión. Viste que hoy decíamos que están está de moda el cajón en la música folclórica y en el rock. Te puedo garantizar que sí, que está de moda, porque yo desde Los Pericos, que usan los cajones, hasta Fito Páez, que grabó ahora El Amor Después del Amor, también en una marinera, también usó cajones, que se llama el tema El Muro de los Lamentos, y bueno, los Carabajal también, en el folclore, muchos artistas usan cajones de la marca mía, que es Golpe Percusión, y el cajón que tiene ese toque, que es distinto al peruano que el español. El peruano es como más crocante y el español es como más al filo por el sonido y las cuerdas que van dentro. Pero bueno, ya viste, ya en sí en general es afro el cajón y te decía por eso que llegaron a Perú en los barcos y el tema de la manifestación y que se mandó a quemar todo tipo de instrumento como que genere duda alguna rebelión verdaderamente impuesta, claro. Aunque no fue aceptada, y esos temas de antes, viste, que ya pueden seguir hasta el día de hoy. También sí. Y ahí toda la percusión, ¿no? Porque los accesorios tienen... Exactamente, sí, el parche es negro. Uh-huh. El parche es negro y bueno. También puedes escuchar la chacarera tocada por Richard Bona, que es el bajista camerunés también. Uh-huh. Y es chacarera. Y la chacarera ya te empezás como para meter para el lado de la rumba, después en las fusiones, y bueno, es un mundo gigante. Vos sabés que una vez en un curso de filosofía que daba Santiago Giordano, uh-huh, el periodista de Página 12 y Radio Nacional ahora, nos hizo escuchar unos tambores del Burundi de 1900, no sé cuándo, era un malambo, sorprendente. Así sí. Que bueno, hay una familiaridad. Sí, por ejemplo, la chacarera con el tanguillo, con la música española, uh-huh, la chacarera o el malambo con el reel, el ritmo irlandés, claro. Y la bueno, chacarera con lo afro, claro. También. Y todo lo que son las coplas tiene la métrica española. Y la samba cueca con claro. La samba, viste, y ahora los carnavalitos con los reggaes, viste, y los carnavalitos con las rumbas también. Ahora, qué importante eso, ¿no? Porque termina confluyendo en que la música... El blues es lo mismo, y la samba, ¿no? Es exactamente igual, tiempos de cuatro. Sí, con las viradas, es grandísimo, la música es una expresión muy rica mundialmente. Ahora, lejos de separar, cada vez, cuando se hacen estos trabajos amplios, encontramos más puntos en común. Sí, bueno, Yo la verdad desconocía muchas cosas y también a la hora de grabar el disco y trabajar con gente del exterior he aprendido muchísimo más. Uno se va enriqueciendo. Uh-huh. Enriquece el alma. Bueno, y el encuentro con las raíces de el nuevo. El encuentro, ¿no?, con las raíces. Bueno, Diego, se nos ha pasado volando la hora, volando. Preguntarte, hacerte la última pregunta y bueno, a propósito de este disco, preguntarte qué satisfacciones te ha dado la salida de este disco, la preparación, mirá, este, la todo verdad, el proceso del disco. La verdad que bueno, fueron como 2 años y medio de grabación hasta que te comenté que salió el año pasado, y la satisfacción es que sea reconocido por los grandes músicos nacionales de folclore e internacionales, y otra es poder viajar y dar mis clínicas de percusión presentando el método. Ahora la semana que viene vamos a Entre Ríos, a San José. Ah, mira, estás dando clínicas. Sí, después vamos a Santiago, después vamos a la costa atlántica. Y bueno, la verdad que presentándolo en las ciudades, en los pueblos que se quiere el método. Uh-huh. Y también la posibilidad de poder dejar un poquito más a la gente que quiere aprender. Uh-huh. Más que clínica, es como un taller donde la gente pueda participar, bien, porque si no en la clínica, viste, va el músico y empieza a tocar y escuchar, demostrar, mirar, sí, claro, y se pone medio denso, y segundo que no sé hacer esas cosas, así que se torna como un taller, un ida y vuelta, que el participante te puede preguntar, lleva su tambor, su bombo. Ah, bien, una didáctica más de taller. Exactamente, más de taller. Perfecto. Sí, son en casilla como clínica, pero es más taller. Matías Martínez pregunta, y me imagino que muchos estarán preguntando, ¿dónde se puede conseguir el disco? Así, y el disco a través, página, sí, a través de la web, que es diegocuellar.com.ar, Facebook, Diego Cuellar, Twitter, Diego Cuellar, por medio tuyo también, si querés. Sí, Y sí, por esos medios, sí, por la página, por el método de percusión, bombo, legüero y cajón, y te sale, o si no, Diego Cuellar te lleva a la página y ahí el asunto. Y bueno, ahí viene. Y mandarle, si me permitís, un saludo también al amigo Martincito Marvis. Se viene una peña. En Maipú 1110, el primer boliche folclórico. Boliche folclórico, porque va a tener la onda de luces, máquina de humo, sonido, pero en vez de ir a bailar marcha vas a bailar una chacarera o un huayno o una zamba, así que la verdad que es un lugar muy muy lindo. Está de General Paz para el norte, así para que este lado, ¿no? Cerquita, para este lado. Exactamente. Exacto. Maipú 1110, tal cual se llama, uh-huh, el local. Bueno, ahí viene la peña del amigo Martín Marvis, que viene ahora ahí para junio. Ahora el 14 bien, de junio, viernes es la inauguración, así que bueno, espero que le vaya muy bien. Él es un hombre muy emprendedor, así que, y muy querido también por la gente del folclore. Así que bueno, mandarle un saludo a él que está con esta iniciativa, esta nueva peña. Bien, bailable bien, para los bailarines que no tienen lugar. Las peñas en Capital empiezan para bailarines y se pasan para cantores. Entonces los bailarines ya no tienen lugar donde bailar. Bien. Así que esto va a ser una pista bailable con luces, humo y sonido disco, pero folclórico. Bien, bien ahí. Bien ahí. Bueno, Diego, algo que te haya quedado ahí para expresar, para decir. Agradecerte a vos por la invitación, que no hemos tenido el gusto, por agradecerte también en la web de la entrevista, mm-hmm, y la nota. Y sí, bueno, ahí en Raíces del Folclore tenemos también una nota con Diego Cuellar, que bueno, ha quedado ahí. Para lo que mirá el título, el método consiste en el aprendizaje y la enseñanza del bombo, legüero y cajón. Exacto. No me esforcé mucho. Exactamente. No me esforcé. Así que bueno, no, para lo que necesites, agradecerle al maestro también. A don Miguel Levicas. Y bueno, siempre es un gusto venir a compartir con ustedes un poco de música folclórica y no folclórica. Bueno, muchas gracias. Diego Cuellar ha estado aquí en Encuentro con las Raíces, disco que seguiremos pasando y repasando seguramente aquí en este programa y en toda la programación de La Barca. Hoy viernes hay programa hasta tarde, ¿no? Como hasta las 2 de la mañana, así que quédense. Nosotros nos encontramos el viernes que viene, el domingo, les recomiendo, el domingo hacemos el programa La Biblioteca Madero y vamos a tener folclore en el programa de La Biblioteca. Bueno, la anterior vez vinieron gente de Liuna, han venido gente del teatro, ¿no? Es un programa más variado, pero vamos a tener música andina, grupo Rumillán, así que vamos a seguir disfrutando de folclore en La Barca. Diego Cuellar, muchísimas gracias, ¿y con qué nos despedimos? ¿Chacarera? Vamos nomás. Puede ser el 8. El 8, ¿eh? La humilde, otra clase. La humilde y chacrera de un sentir, ahí con Omarcito Peralta y Marcelito Blanco de los Pericos. Bien ahí. Nos despedimos con esto. Gracias, Miguel Levecas. Gracias, Diego Cuello. Gracias, Muchas a vos, Polito. Un, dos, tres.